todo o la música. O la música. La música bajó. Bien, y nos cambió el clima de repente. De nuevo. Vamos a llenar estos huecos que había música con amor. Con amor. Con mucho loco. Amor. A ver, qué loco, qué hippie. Ahí sí me escucho, no me escuchaba. Estamos en un jueves hippie. ¿Te escuchás ahora? Sí, ahora sí. Joya. Y esa musiquita tan arriba, ahora bajó. Claro, bueno. Está la musiquita ahora. Podemos buscar la musiquita, un intermedio, operador. Un intermedio, que extrañamos la musiquita. ¿Cómo andan? Bueno, ya nos saludamos, ya dijimos cómo andábamos. Está poniendo... ¿Vamos a contar qué vamos a hacer hoy o no? Bardea. Bueno. Jueves 20 y 30. Jueves 30 de abril. Sí, de abril. Estamos a... mañana ya, primero de mayo, Día del Trabajador, de les trabajadores. Exacto. Vamos a tener un programita bastante completito hoy, sí, vamos a tener una nueva sección que se llama Voces de esta Tierra. Estamos inaugurando una nueva sección acá en Flor de Semilla. Vamos a estar haciendo, a través de Voces de esta Tierra, un recorrido sonoro por distintos relatos, historias y experiencias de estas tierras y de otras tierras también, de trabajadores y trabajadoras, campesinos, campesinas, de luchas y demás. Hoy vamos a tener el gusto de compartirles un audio que fue realizado por la gente de América Profunda, este colectivo que estuvimos entrevistando a una de sus integrantes el jueves pasado, ¿sí? Vamos a compartirles un audio de ellos. Después vamos a tener, nuestra... Bueno, siguiendo con el tema de los trabajadores y las trabajadoras, mañana es un día muy especial, es primero de mayo. Sí. Así que hoy nuestra sección de ¿Sabías qué? Vamos a ocuparnos de repasar un poquito por qué se celebra, si se quiere, esta fecha. Así que esa va a ser otra de las cosas que vamos a estar escuchando en el día de hoy. Exacto. Después también vamos a tener en nuestra sección La Calle Anda Diciendo una entrevista realizada justamente por el programa Trabajadores de aquí de Radio Semilla a integrantes de la Campe Copiwini de Avenida de Mayo y 9 de Julio, que nos van a estar actualizando y contándonos acerca de la lucha que vienen llevando a cabo con estos muchos y muchos días de acampe sin todavía tener respuestas concretas, así que luego los vamos a estar escuchando. Buenísimo. Y vamos a tener también una entrevista especial a una integrante del acá grupo... ¿Acá en el estudio? Acá en el estudio. Tenemos visita, bien. Menos mal que pusimos las cortinas hoy y pasamos la aspiradora. Sí, miren, impecable, divino el estudio. Vamos a tener una visita de una integrante del grupo Expósitos, un grupo de teatro independiente que vienen llevando a cabo una obra aquí en IMPA que se llama Buscando a Ofelia. Ajá. Nos van a estar comentando sobre el trabajo colectivo que llevan a cabo y sobre la obra, así que tenemos un super programa hoy. Mira, ¿llegaremos? Bueno, ¿tenemos algo más? ¿Agenda? ¿Tendremos agenda? Y agenda algo. Si nos queda un huequito, vamos a tirar. Podemos decir a las y los oyentes que si quieren decirnos algo para la agenda de esta semana, que nos pueden mandar por el Facebook, ¿no? Es el momento. Sí. Bueno, si les parece y tienen ganas, yo diría que vayamos a escuchar un poquito de música. Sí, ¿no? Dale, me parece así bien. Nos si el operador, relajamos, ¿no? Si el operador nos da el ok. Quiero un hachazo, sí, una puñalada como lo sabrías. Me gusta morir todas las veces necesaria. Rétame un partido de esgrima verbal. Arriba no vuelvo a hacerte. dejo. Que me doy mi falda y te llevo lejos. Quiero un hachazo, sí, una puñalada. Como los sonríos me gusta morir todas las veces. Necesarias. No es un partido de esgrima verbal. Y me voy a dormir con la panza satisfecha de opulencia. Siempre y cuando no amenaces de estriparme con tu cuchillo de caramelo. Un hachazo, sí, una puñalada. Como lo sabrías que gusta morir todas las veces. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro. Y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Entonces, ajá, después de escuchar la cosa mostra, esta puñalada. Me gustó la canción, ¿eh? Mucho. Sí, estuvo muy buena. Bueno, como les veníamos comentando, entonces, hoy inauguramos una nueva sección, ajá, ¿sí? Se llama Voces de esta Tierra. En este caso, en esta oportunidad, vamos a estar escuchando un audio del colectivo América Profunda, ¿sí? Uh-huh. Es un audio que está dentro de un CD que sacó la gente de América Profunda, que se llama Madre Tierra, ¿sí? Y es una recopilación de voces y músicas sobre el sentipensar de mujeres, hombres y su vínculo con la tierra, ¿sí? Es un disco que, para quienes estén interesados, lo pueden solicitar a contacto@americaprofunda.com.ar, ¿sí? Pueden entrar al blog del colectivo y chequear allí los audios. Ahora vamos a estar compartiendo entonces uno de los audios que seleccionamos para esta sección de hoy, ¿sí? Buenísimo. A ver, operador, ¿nos puede deleitar con el audio de América Profunda? Vamos entonces con el audio de América Profunda, ¿sí? Yo, si hoy tuviera mi chacrita, viviría mi chacrita, pero ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a tener mi chacrita de aunque sea 15 hectáreas para producir y mis poquitos animales y mi quintita y una pequeña producción para poder intercambiar con el resto? Imposible. Hoy por hoy, a donde apunta el mundo, creo yo, imposible. Imposible. Haciendo tiempo. En la Argentina tenemos que dar el debate de qué modelo de agricultura queremos, un modelo de agricultura para todos, un modelo de agricultura con agricultores y fundamentalmente un modelo que sea sustentable ambiental y socialmente, ¿no?

radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Bueno, estuvimos escuchando, hablo de la música, ¿sí? Lo que escuchamos recién es, se llama la canción El Primer Color de Yaman y los Hombres en Llamas, unos músicos muy grosos de La Plata. Yaman particularmente es de Comodoro Rivadavia, así que tiene mucho de esa sonoridad comodorense. Uh-huh. Y anteriormente en el primer bloque estuvimos escuchando Mapu de Noelia Pucci, sí, después del audio de América Profunda. Quería contárselos para que lo sepan y los busquen. Perfecto. Se pueden encontrar fácilmente en todas las vías que usamos para buscar música, como Googleen. Sí. Bueno, estamos en nuestro tercer bloque ya de Flor de Semilla. Tenemos una visita muy especial el programa de hoy. Tenemos buenas. Tenemos ahí a Anaí. Anaí es integrante del grupo Expósitos, un grupo de teatro que ella nos va a estar contando de qué va, de qué se trata, cómo se organizan. Y ellos están llevando a cabo una obra que se llama Buscando a Ofelia aquí en IMPA, ¿sí? Ahí Anaí me comentaba que ya tuvieron dos funciones y ahora van por una tercera función, ¿verdad? Exactamente, sí. Nos queda la última función el 9 de mayo. El 9 de mayo. ¿Última función? Última función, sí. Teníamos cuatro funciones programadas, pero este fin de semana, por las cuestiones del Día del Trabajador, el teatro va a estar cerrado. Bien. Bueno, Anaí, vamos al principio de todo. ¿Qué es el Grupo Expósitos? ¿Dónde surge? Nosotros nos conocemos haciendo un taller de teatro en conjunto. Justamente todos nos interesa el teatro, entonces empezamos a hacer en el profesorado, en el Joaquín B. González, nos confluimos, hacemos este taller que es gratuito, llevado adelante por el profesor Manzanal, y ahí es donde nos conocemos y empezamos a interactuar. Después, por uno de los chicos que integra el grupo... Sí. Conoce la obra, esta obra la empieza en, ¿cómo es? Hamlet. Sí. Sí. Está. Hamlet la empieza a leer, conoce también Máquina Hamlet, que es otra obra que hace un alemán en base a Hamlet, y le surge esta idea loca de llevarlo adelante y de que varios chicos que estamos integrando este grupo de teatro en el Joaquín nos sumemos a hacerlo. Es eso lo que en principio nos impulsa. Bien. ¿Y cuántos son los que forman parte de Expósitos? Actualmente somos cuatro. La compañía sufrió mil modificaciones durante todo este tiempo, pero siempre fuimos cuatro. Está integrada por Mariano Peque, Darío Vázquez, que es quien está dirigiendo actualmente, y Magali Rosenfeld, y bueno, y yo. ¿Y cómo se organizan ustedes? ¿Son un colectivo? ¿Son una cooperativa? Somos una cooperativa. Todos los gastos que estuvimos teniendo para poder poner la obra, para poder ensayarlos, estuvimos todos a pulmón y de forma equitativa. Lo mismo, si de las funciones ganancias, todo se reparte de forma equitativa. No, por ejemplo, me ha pasado en estar en compañías de teatro en las cuales el director tiene un plus. Sí. En este caso no es así, porque lo que manejamos es que todos somos pares. ¿Hay ganancias, Sarai? Sí, en el teatro independiente hay, pero muy pocas. Como para pagar los viáticos, por lo claro, menos. Claro, sí. Sí, me llama la atención el nombre, Expósitos. Expósitos. ¿De dónde salió? ¿Cómo fue eso? Porque antiguamente los que tenían el apellido Expósitos, o Expósitos, o sin la E principal, primera digo, son aquellos que no tenían padres, los huérfanos. En la casa cuna, poner. Exactamente, cosas. Entonces desde ahí es que Le surgió eso, no como surgió, que les claro, pareció que sí. Estaban, eran unos huérfanitos que estaban uno, ahí. Claro, huérfanos del teatro que queremos justamente desarrollarlo. Mira. Buenísimo. Qué bueno. ¿Y ustedes dónde generalmente ensayan? ¿Tienen algún lugar de reunión o es muy variado el asunto? Es en principio donde sea más barato. Claro. Porque como es lo que tiene de malo el teatro independiente es que todo es mucho remar, mucho a pulmón, que es de malo y de bueno, porque de bueno es todo el esfuerzo que uno le pone, todo el tiempo, que toda la motivación que tiene para hacerlo, y de malo porque es justamente tenés que hacer 1000 actividades para poder mantenerlo. Entonces, donde ensayamos siempre es donde sale más barato, claro, donde tengamos un horario entre los trabajos para poder hacerlo y que no nos cobren demasiado. Claro, porque aparte cada uno de ustedes debe trabajar. Claro, sí. Es la única manera de mantenerlo. Bueno, eso habla bien también, la autogestión en cualquier tema artístico, social, cultural. Ya uno crece, ¿no?, con eso también. Sí, está bueno. Sí, es que lo que es el arte independiente, no te queda otra alternativa. No te queda otra alternativa más que, como les decía recién, llevar adelante un montón de actividades, de trabajar en hacer diferentes trabajos para poder mantenerlo y poder costear aquello que uno ama. Claro. Sí, ¿y cómo es bueno, nos estás contando bastante sobre la movida del teatro independiente, pero ¿se organizan de alguna manera entre los grupos, entre los colectivos o las cooperativas? ¿O están cada uno, digamos, por su lado? Tenés un montón de cosas. Es más, tenés incluso también festivales de teatro independiente organizados de forma... o sea, que no son de forma independiente. Claro. Independiente, porque queda muy lindo decirlo, ¿no? Exactamente. Te juro que es así. Vos lo podés googlear, tenés el teatro independiente, pones Festival de Teatro Independiente, lo pones en Google y te aparece que te podés inscribir. Vos tenés una compañía de teatro y te escribís como si fuera un teatro, como si fuera un festival de teatro comercial, entre comillas. Exactamente igual. Entonces pierde un poco esa beta de independiente. Tenés claro, 1000 variantes. Tenés las cooperativas que se manejan como esta que conformo actualmente. Tenés otro tipo de cooperativas que se manejan solamente en el lo under. Sí. O tenés también aquellas que se manejan de forma independiente, pero que lo que intentan justamente es poder ingresar en el ámbito comercial. Claro. Tienen productores, sí. Y capaz, o no, o alguien que pone guita. Es que apuntan a conseguir eso. Como que es under porque es una etapa, claro, del proyecto, pero aspirando a salir de ahí, claro, digamos. Sí. A ver, si vamos al caso, todos aspiramos poder vivir del teatro. Claro. Uh-huh. Pero, ¿hasta qué punto, no? O sea, si vamos a vender el alma al diablo o si claro, vamos claro, a seguir transmitiendo el mensaje que queremos. Qué conflicto, sí, también. Sí, complicado. Sí, un tema. Bien, ¿cómo es la...? Bueno, ya te consulté respecto a la interacción con otros grupos. Ustedes, los roles que asumen, digamos, son, por ejemplo, hoy Darío es el director de la obra, después están quienes integran o, digamos, los actores que desarrollan la obra. ¿Estos roles son estáticos o ustedes los piensan como rotativos, como...? Mira, sinceramente no nos lo planteamos, claro, el modificarlo, porque veníamos como que estábamos cómodos. Por sí. Por lo menos en el proyecto en el cual nos propusimos ahora, funcionó. ¿Darío actúa también? Darío también es actor. Claro, sí. De hecho, ya te digo, nosotros nos conocimos en un taller de teatro. No nos planteamos la modificación, pero yo creo que no habría ningún problema en hacerlo. Porque no es que uno se plantea, bueno, yo, a no ser que sea una cuestión personal, pero claro, si no es que él es el director porque más sabe o porque claro, es salió que así, más va bien y por claro, ahora está bien. Sí, además, sí. Imagino que en un proyecto así tan a pulmón también empiezan a aparecer nuevos roles que ya no son tanto el director, los actores, claro, hay que difundir, hay que buscar lugares para presentarse y ya, digamos, los roles empiezan a abrirse y a convertirse en otra cosa, digamos. Sí, tal cual, o sea, por ejemplo, escenógrafos somos todos, claro, maquilladores somos todos, claro, prensa hacemos todos, entonces no hay algo que sea un rol estático marcado, o sea, lo vamos llevando todos adelante. Claro, es un poco también lo que pasa acá en la radio. Sí. A veces nos preguntan, ¿y qué haces en la radio vos? Esperando una respuesta como, bueno, yo soy locutora, yo hago entrevistas. Y también pasa eso, acá hacemos todos todo, todos difundimos, todos la remamos. Es como, sí, en eso veo como muchas similitudes con el proyecto. Es que ya te digo, el teatro es muy similar a muchas vetas artísticas, uh-huh, sí o sí. Sí, y además eso es lo rico, ¿no? Como lo integral de poder hacer diferentes roles, porque es ahí cuando uno realmente se forma. Totalmente. Verdaderamente, ¿no? Y como cuando vas construyendo realmente lo que querés, porque si no es esto del insisto, esto de lo estático. Claro. es quedarse en los parámetros que nos dicen. Sí, tal cual. Y nosotros justamente estamos construyendo algo que rompe un poco con, claro, eso. Una, claro, alternativa. Claro. Y bueno, yendo a lo comunicacional, digamos, ¿cómo conciben ustedes el teatro como una herramienta de comunicación? ¿Cómo la ven, digamos? ¿Cómo es la interacción de la puesta en escena y del mensaje? ¿Vos hablás del teatro en general? No, de lo que hacen ustedes, digamos, el tipo de teatro que hacen ustedes en particular. Ah, sí, sí, sí. Y, o sea, lo que consideramos es que cada vez que uno hace teatro está mandando un mensaje, está dando un mensaje. Con esta obra lo intentamos dar. Justamente el mensaje que uno da está también relacionado con lo que uno piensa como grupo. Claro. Y creo que está relacionado con esto que te decía anteriormente, si uno se plantea construir algo alternativo o si lo que pretendés es que el teatro sea justamente esto comercial, fabricada de hacer chorizos. Exacto, entonces también ahí va a estar, queda un poco implícito cuál es el mensaje que querés dar, más allá de si el mensaje va directamente en teatro independiente, ¿no? Quizás lo que querés decir es otra cosa, pero justamente escapa de estos parámetros más. Bueno, con Buscando Ofelia queda muy en evidencia eso. Bueno, y vamos ya, dime. No, yo me fui un toque y sí, por ahí no le preguntaron, pero ¿hablaron de la obra, de qué se trata Buscando Ofelia? No, estábamos metiendo justo en ese terreno. Estábamos así como abriendo caminos y vamos directamente, sí, a Buscando Ofelia. O sea, ¿de qué trata la propuesta? Nosotros los que estamos acá creo que ninguno la vio todavía, no, la obra. Yo no los he visto, ¿eh? No, aún no. Vamos a tener que ir a verla después de aquí. Pero bueno, contanos un poco de Buscando Ofelia. Bueno, como les decía antes, esto surge tomando como base Máquina Hamlet y Hamlet de Shakespeare. Lo que nos proponemos hacer con este Buscando Ofelia, que tiene un nombre de un origen un poco gracioso, que después se los comento, es que la gente salga de la obra pensando cómo es el estamento actual, cómo es el sistema actual. Por un lado vas a tener este Hamlet, este quiebre del Hamlet clásico al que estamos acostumbrados, sí, y por otra parte vas a tener toda una crítica al sistema actual que ya te digo, te va a dejar pensando justamente en cómo se organiza, quiénes lo llevan adelante, qué alternativas uno puede plantearse. Tiene también una crítica al rol de la mujer dentro de una sociedad sobre todo machista, ¿no? Y, a ver, hay mucha gente que se ha ido diciendo, no la entendí a la obra. Eso pasa. Igual está, sí, ¿no? Lo que hablamos es parte, hoy. Está es bueno. Parte de también lo que nosotros buscamos. Que la gente diga, no la entendí, y que tenga que pensar a la vez qué es lo que estamos diciendo y por qué es que no la están entendiendo. Por ahí el problema es porque vos decís Hamlet tradicional o eso. Por ahí yo ni me acuerdo que trata Hamlet. Entonces me reflejás un poquito porque, claro, por ahí el problema es se da por sentado que viene la cosa, pero si mezclas un clásico con un desafío como el que se plantea ahora, ¿no? De salir pensando Por ahí te pasa eso, ¿no? Decir, bueno, no la entendí, pero bueno, algo... El problema más grande está en el quiebre temporal. Mm. Ahí es donde está el problema más grande. Igual cuando apenas arranca la obra, lo damos así como un pantallazo de qué trata Hamlet. Genial, genial. Si querés, si querés lo puedo refrescar igual ahora. No, quizás es cuestión de abrir un poco más la cabeza y no ir con, digamos, con la estructura, con esto pero también, si lo plantean así, por algo debe ser. Oyentes y oyentas, lean un poquito, a ver qué Hamlet. Vayan con la mente. Claro, si lo saben, mejor, claro. Yo ni me acuerdo, la verdad. Parece que ando mal de la memoria. ¿Cómo fue el proceso creativo de Buscando a Ofelia? ¿Cómo surgió? ¿Cómo la cocinaron? Ofelia. ¡Ay, Ofelia, Ofelia! Justamente, acá viene bien lo del nombre. Sí. Buscando a Ofelia surge a causa de que tuvimos diferentes Ofelias en el transcurso de todo el proceso. ¿Ofelias reales? Sí. ¿Fueron cocidas las Ofelias? No. Las íbamos armando. No, no, hubo diferentes Ofelias que por diferentes razones tuvieron que irse yendo y viniendo. Uh-huh. Y en ese proceso dijimos, ya fue, le vamos a poner Buscando Ofelia porque necesitamos a una Ofelia. Que se quede. Sí, sí, sí, y que lo afronte este desafío. Así llegó Magali. Qué bueno. Y el proceso fue de mucho ensayo, mucho análisis. Yo le contaba anteriormente a Gaby que estuvimos 3 años preparando esta obra, porque nos resultaba muy compleja y muy complejo también el tema de la apuesta y de que alguien se lleve algo pueda entender el mensaje que queremos transmitir. 3 años. Sí, pero también tuvimos mil cosas en el medio. Está bien, es un montonazo porque digo, sí. Se fueron a la mierda. Enseguida, cuando están haciendo una obra, se hacen enseguida. Ya quiero. Sí, querés parirla rápido. No, pero en el medio tuvimos una de las Ofelias que se va. Cierto, verdad. El Hamlet que justo cae con un problema de salud, que tuvimos que hacer un parate de medio año, y entonces ese parate. También seguir pensándola, cómo hacerla, cómo volver a poner todo lo que queríamos poner para poder transmitir este mensaje complicado. No, está bueno. Aparte me gusta la pasión con la que... Obvio, bueno, vos obvio. Como muestra, ¿no? Todos estarán en la misma onda, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Están todos reenganchados y reentusiasmados. Y ya te digo, desde el año pasado ya estaban diciendo, por favor, pongamos esta obra porque nos morimos. Queremos ponerla ya y queremos mostrarla al mundo ya. Esto que decías recién de la necesidad de mostrarla rápido, el año pasado estábamos que nos moríamos. Porque después está como ganas de pasar a otra, de volver. Porque ahora usted 4 funciones, por ejemplo, van a tener 3 con la última. El 9 de mayo, dijiste. El 9 de mayo a las 20:30. 20:30, acá en IMPA, que eran 10:42:90. Sí. ¿Qué más? Entre Pringles y Rawson. Entre Pringles y Rawson, exacto. ¿Y después tienen pensado otro lugar? ¿Van a volver a re...? Estuvimos pensando de poder llevarla en algún otro lugar, de también encaminarnos ya en otra obra. Claro. Obvio, nada fácil, ¿no? Algo bien difícil. Claro, ¿para qué vamos a hacer cosas? Por supuesto. Lleve otros 3 años más. Ay, no, igual, por favor, no. Pero... Como dice, yo siempre me acuerdo, ¿no? Tato Pavlovsky, y lo deben decir mucho también, no me acuerdo de él, que lo más copado, lo más fuerte del teatro es el proceso, sí, ¿no? Entonces sí, eso es lo que te enriquece, te mueve, te hace de todo, ¿no? Todos los vínculos, cómo se van creando... O sea, en este tiempo nosotros no, realmente nos conformamos como una compañía de teatro. Siendo que arrancamos siendo un grupo de amigos, claro, ¿no? Y aparte, ¿de qué edades? Porque están en... Aquí son re jóvenes. No, diferentes, ¿no? Edades. Diversas, ¿no? Sí. Ay, me van a matar porque dije que no son re jóvenes. Pero bueno, tenés desde 40. Los chicos están en alrededor de los 40. Y después las chicas estamos más cerca de los 20. Bien. Bueno, 30. Gente joven. Che, Anaí, ¿y cómo fue que llegaron a IMPA, digamos? ¿Cómo surgió la idea de hacerlo acá? ¿Tenían otros espacios? Estábamos buscando espacios. En general, algo que no, justamente, que no nos mate, por favor. Cuando uno busca en teatro, te piden un porcentaje de lo que estás de la venta, que puede ser fijo o no. Sí. Te piden también a veces te piden un porcentaje de la venta que es fijo, y a veces te dan un fijo prehecho más allá de cuánto vos puedas vender. Claro. Entonces eso implica que a veces en el teatro independiente a veces tenés funciones que son para 5 personas y que uno le pone toda la garra porque ama lo que hace. Obvio. Y tenés que pagar, ponele 300 pesos, aunque tengas 5 personas, que 5 personas como locos serán 300 pesos, entonces decís, ah. No. Y a veces tenés que poner incluso plata de tu bolsillo para poder cubrir eso. Bienvenidas. Claro, muchas trabas, digamos. Exactamente. Pocas soluciones, muchas trabas. Lo que buscábamos era algo que sea un poco más fácil, que nos dé el espacio para hacerlo. Y no sé cómo Darío llegó a IMPA. Qué bueno. Y ¿ya conocían IMPA? Vinimos hace 2 años atrás, antes del primer parate. Y ahí fue cuando lo conocimos y nos quedamos, pero maravillados. ¿Vieron una obra? No, vinimos a ver el lugar directamente. Ah. A traer la carpeta, a decir, Olis, ¿nos aceptan? y nos encantó, nos encantó. Entrar a la fábrica es muy fuerte. Es muy fuerte y justamente dijimos, esto va re bien con lo que queremos transmitir. Que pega perfecto. Pero y también lo que nos encontramos es una gran facilidad para poder venir a presentar la obra. Qué bueno. Y lo que nos decían los chicos del Centro Cultural es que ellos no buscan justamente una ganancia con lo que nosotros presentemos, sino que podamos justamente que nosotros podamos mostrarlo y que a la vez también, si de eso hay ganancia, que podamos aportar al IMPA para que también se pueda seguir construyendo el IMPA. Qué bueno, así las cosas sí se pueden llevar a cabo. Claro, ¿no? Sí. Bueno, la primera función, tengo entendido, fue el 25, ¿o no? Fue antes. ¿Sabes que no me acuerdo? El sábado pasado no, fue el anterior. Bueno, no me acuerdo qué fecha antes fue. Antes del 25. ¿Qué repercusiones tuvo la obra después de estas dos funciones ya? ¿Te referís en lo particular para el grupo o en general? Ambas cosas. Ambas partes. Recién nos contabas un poco algo de las sensaciones de quienes fueron a verla. Claro. ¿Y ustedes, por ejemplo? ¿Cómo se sintieron después de la primera función, después de la segunda? La primera función la corrimos, estábamos nerviosos, la hicimos, nos sentíamos unos estafadores, te digo. Dijimos, ay, no puede ser que le estemos cobrando una entrada a la gente para un ratito. ¿Sentís que...? Más allá de que la hagas en el tiempo en el que deberías, sentimos nosotros como que falta decir mucho más. Sí. Y también es algo que nos decía la gente cuando terminaba. Quizás es muy fuerte y se quedan, van sintiendo todas las emociones, van recibiendo todas las emociones de lo que se va diciendo. Y se quedan con ese gusto a poco, necesito más, necesito que me digan más de esto. Que a la vez también nos pasa a nosotros, necesitamos seguir transmitiendo. Es muy fuerte. Lo que se dice es muy fuerte. Porque es muy actual. Jugamos con esto de no ser actual, pero a la vez es muy cotidiano. Claro. Entonces, es una necesidad de decirlo y de que la persona piense. Y la persona, la gente por lo menos, ya te digo, se fue con esta sensación. Algunos me han dicho, yo no entendí lo que pasaba, pero te dan las conclusiones de lo que piensan. Y qué bueno. Es genial, o sea, la gente se va para cualquier lado y dice, sí, me encanta, o sea, no es lo que queríamos decir, pero me encanta lo que estás diciendo. ¿Cómo llegaron las personas que vinieron? ¿Hicieron afiches? ¿Difundieron por internet? ¿Boca a boca? En general contacto, sí, boca a boca en general. Tuvimos la suerte de que el primer día cumpliera años el novio de Ofelia. Así que se trajo a todos los amigos. Qué bueno. Bien ahí. Un grande el novio de Ofelia. Y mucho boca a boca. Sobre todo boca a boca. Y después sí, estuvimos pegando afiches, estuvimos repartiendo. Yo en el profesorado estoy repartiendo en la puerta a mis compañeros y a los que no conozco también, para que vayan, para que vengan, mejor dicho. Y gente que no conocemos vinieron dos nada más. Buen promedio. Pero bueno, está bien. Es algo, por sí, favor. Sí, más bien. Bueno, cerrando un poco esta linda entrevista, esta linda charla, me quedo con una pregunta que leí en uno de los afiches de Buscando Ofelia. ¿Qué posibilidad tiene el hombre de revelarse? Oh. Es un poco la pregunta que nos deja Buscando Ofelia, imagino. Es la pregunta que se hace este Hamlet desarticulado que mostramos. ¿Qué posibilidad tiene el hombre de revelarse? Y es una pregunta muy abierta, ¿no? Obviamente, claro, ¿no? Sí, sí. ¿Es con B larga o B corta? Revelarse con la B que quieras. Como tengas ganas de escribirlo. Me gustan las dos. Te puedo contestar desde lo particular, pero me gusta... Sí. Igual me gusta más la idea de que... De que vayan a la obra, de que la vean y de que se planteen eso. De que la gente salga planteándoselo, porque también es a lo que apuntamos. Justamente no solamente pretendemos una crítica a los estamentos actuales, sino que también la gente se plantee hasta qué punto soy ese Hamlet, hasta qué punto soy esa Ofelia, hasta qué punto dejo de ser ese Hamlet y dejo de ser esa Ofelia. Bueno, me gusta el desafío. Sí. Bueno, Anaí, para. Sí, perdón. La entrada? Ah, eso. A eso íbamos. Que nos recuerdes, por favor, cuándo tenemos la próxima función de Buscando Ofelia, horario, costo de la entrada, se cómo accedemos tarjeta, a las entradas. Todo. Medios de por pago. Favor. Por tiquete. Cuotas. Está. La próxima función es el 9 de mayo a las 20:30 en el espacio Kosovo de acá de Limpa. ¿Qué piso es? En el segundo piso. Segundo, bien. Sale. 70 pesos la entrada anticipada. Ajá. Actualmente tenemos solamente vía Facebook que estamos haciendo las anticipadas. ¿Cómo es el Facebook? Es Buscando Ofelia la bien. Página. Mandan privado por ahí. Y si no, si vienen directamente, sale 90. Ok, bien. Así que buenísimo. Los esperamos también a ustedes. Sí, yo tengo muchas ganas de ir, así que seguramente vamos a estar yendo algunos a verla. Me da mucha intriga después de todo lo que hablamos y no la vamos a ver. Bueno, Anaí, te agradecemos muchísimo. Yo les agradezco a ustedes mucha visita también. ¿Te queda algo por que quieras decir? No. Bueno, si después te acordás de algo que querías decir, puedes volver. Lo llamo y digo, chicos, por favor, me faltó y esto. Te ponemos al aire. Más, podés quedarte por acá circulando un rato. Sí, obvio. Todavía tenemos un rato de programa. Y bueno, y el espacio abierto a todo lo que tengan ganas de difundir. Y si quieren volver a visitarnos, acá estamos. Genial. Radio Teatro también aceptamos. Si quieren. Ah, eso también. Tenemos un proyecto de Radio Teatro, piénsenlo. Sí. Pero bueno, están con tanto que no sé. Metimos un... Bueno, pero una versión de la obra para radio, pues. Para radio, por favor. También. Les gustan a ellos las cosas difíciles, sí, complicadas, sí, sí, así que bueno. Bueno. Bueno, gracias de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a escuchar un poco de música entonces, cerrando este bloque y seguimos. Del todo feliz, yo nunca voy a ser del todo feliz.

a Flor de Semilla. Pensé el que programa. Ibas a decir a la normalidad. Ah, no. Eso lo veo complicado, la verdad. Aprovechamos para pasar las vías de contacto. Sí. Rápidamente. Por favor, ¿cómo nos contactamos con esta radio, con este programa? Y llamando a. Bueno. No, error. Bueno. A ver, otra oportunidad. Contacto arroba de Radio Semilla. .com.ar. Muy bien, bravo. Muy bien, y si no, ¿hay otras vías de comunicación además del mail? Sí, yo creo que hoy la que está ahí en el número uno es el Facebook. Está a pleno. El top one directamente. Sí. Busquen Radio Semilla en Facebook, que tenemos una página, ponen me gusta y ahí nos pueden mandar mensajes, publicar cosas y todo lo que quieran. También tenemos otro Facebook, pero ya desborda de amistad. Así que, apa, lamentablemente, ahí no podemos aceptar más solicitudes, pero bueno, la página pispearlo. Es infinita. Pero pueden pispearlo, pueden sí, entrar y obvio, mirar lo que hay sí, y todo obvio, eso. Que es Semilla Radio Difusión Comunitaria. ¿Tenemos Twitter? Tenemos Twitter, lo usamos no mucho todavía, pero bueno, nos pueden ayudar a que lo empecemos a usar un poco más, es arroba Radio Semilla. Bueno, tenemos muchas vías de contacto entonces, así que los que tengan ganas de enviarnos propuestas y demás. Tenemos algo más, pero no lo vamos a hacer para hoy, ¿no? Porque le podemos pedir a los oyentes y oyentas que participen también. Sí, sí. Con un WhatsApp, por ejemplo. ¿Con un WhatsApp? Sí. Grabado. Así que digan algo. Eso, como sí, se pueden mandar notas de audio por WhatsApp. Claro. Pueden mandarnos ahí también mensajes y los ponemos al aire. Por ejemplo, no. Este bueno, sábado está la Feria del Encuentro. Qué bien. Bueno, me gusta la idea. Es una vía de comunicación que también todo el mundo utiliza. Digo todo el mundo porque no. Sí, algunos pero mundos, de los no, tres que estamos en esta mesa, hay dos que no. Claro, así que, y justo el que lo propone no tiene WhatsApp, pero bueno, está bien, igual, está bien. La propuesta me parece interesante. Pueden surgir cosas bastante lindas. Uh-huh. Así que bueno, dejamos esa propuesta entonces para el próximo encuentro. Dale, sí, dale, la vamos a estar difundiendo. Bueno, que ya haya por las algún material como para arrancar con eso el jueves que viene. El jueves que viene la vamos a estar igual recordando por las vías de comunicación. Uh-huh. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? A mí me gusta preguntarme cosas. A mí también, la verdad. Por ejemplo, ¿qué podemos comer? Tengo un hambre. Hay muchas cositas por ahí que vi para comer, pero me parece que hay que guardarlas para dentro un rato. No, igual yo no me refería a la comida. Yo sé que tenemos hambre y no damos más. Pero me refería a qué sección nos toca ahora. Bueno, vamos a seguir preguntando cosas, si les parece. Sí, obvio. Vamos con el ¿sabías qué? De la fecha. ¿De qué trata el ¿sabías qué? De la fecha. El ¿sabías qué? De la fecha trata. ¿De qué es? ¿De qué va? Bueno, hoy es 30 de abril, mañana 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. Así que vamos a hacer un repaso histórico, si se quiere, por esta fecha tan emblemática. Resumida, ¿no? Resumida, brevemente. Buenísimo. Sí. Vamos entonces a la sección ¿sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El 1 de mayo se conmemora en casi todo el mundo, excepto en Estados Unidos, Canadá y algunos países dependientes de la corona británica, el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de trabajadores anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos en 1887. El 1 de mayo de 1886 comenzó en Chicago un movimiento en reclamo de la reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 y 16 horas. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores de dicha ciudad, pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de todo el país. ¿Sabías qué? La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Las autoridades estadounidenses respondieron brutalmente y, fraguando un atentado, encarcelaron a un grupo de militantes populares en los que se intentó escarmentar a toda la clase trabajadora. El deber del trabajo.

Esas cosas pueden venir a la radio. Estamos generalmente todas las tardes, de lunes a viernes, o los sábados entre la mañana y el mediodía. Sí. Pueden venir acá o escribirnos de nuevo por Facebook, ¿no? Por supuesto. Por contacto @radiosemilla.com.ar, por el Twitter. Por el Twitter. @radiosemilla. Sí, o de hecho, si quieren grabar algo y tienen ganas de difundirlo en la radio, se contactan con nosotros. Y algo muy, muy más importante todavía, si tienen ganas de conocer cómo operar un programa de radio, una radio, cómo participar desde el lado ese en el que está nuestro operador hoy, que está haciendo maravillas, se escucha re bien. Recién nos llamó gente de Mar del Plata diciendo que se escuchaba bárbaro. Buenísimo. Así que bueno, podemos decir que va bien hoy. Bueno, Todas esas posibilidades entonces tiene la radio. Y hecha todas estas invitaciones, vamos a nuestra agenda entonces. Bueno, ya dijimos que jueves, cerrado. Viernes, primero de mayo. Hay varios actos por el Día del Trabajador. Sí, ¿no? En Plaza 11, no sé qué otros lados. Por ahí hay varias cosas. Pero eso se ocupan más la gente de programa de trabajadores. ¿Qué hay una por acá? ¿Le preguntamos? Que de hecho tenemos acá una compañera, pero bueno, sí, está pero ahí no muy... está escuchando. No nos escucha, sí, y está muy entretenida. No. Está haciendo RRPP. RRPP, exacto. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Bueno, yo quería difundir unos talleres que se dan en La Revuelta. Sí. La Revuelta es una sala teatral y centro cultural autogestionado que abrió sus puertas el año pasado, en el límite de los barrios de Caballito y Boedo, acá cerquita. Se trata de un espacio de encuentro de las artes y de todos aquellos proyectos que en el día a día trabajan para construir otros mundos. La Revuelta está en Avenida La Plata 594, esquina Independencia. Se presentan bandas, obras de teatro, hay un ciclo de cine quincenal los jueves que se llama Cine Manija, un encuentro mensual dedicado a la autogestión que promueve el encuentro de distintas experiencias que comparten y piensan juntas sus dificultades y herramientas. En mayo arrancan estos talleres: fotografía, teatro, yoga y guión. Así que un montón de opciones para los que tienen ganas de arrancar ahora en mayo alguno de estos tallercitos. Buenísimo. Se pueden contactar vía Facebook a La Revuelta Arte y Sociales o al mail larevuelta.arteysociales@gmail.com. Genial. Genial, entonces. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos para difundir entonces el Museo de IMPA. Va a abrir sus puertas muy pronto, el sábado 9 de mayo, es el próximo sábado, ¿sí? También va a abrir sus puertas con un montón de actividades, entre ellas una ópera, ¿sí? Curlew River, de Benjamin Britten. Se pueden acercar el sábado 9 de mayo, entonces la función va a ser a las 20 horas, ¿sí? Las puertas del museo se abren antes a las 17:30, perdón, a las 17 horas, y a las 17:30 comienza la visita guiada. Hay visita guiada también. Bien. Recorrido por el museo, sí, está muy copada, recomendable. Sí, muy copado para quienes quieran conocer qué pasó en IMPA. Sí. Y después, bueno, siguen las actividades. Bueno, está esta ópera, también está el sábado 9, está la obra Buscando Ofelia, sí. También acá en la fábrica, que pasan muchas cosas, sí. Es un mundo con muchos mundos la conviviendo. Ciudad, como el posteo que hicimos hoy, ¿viste? El videito ese, muy copado. De hecho, bueno, ese mismo 9 también el espacio de salud de IMPA nos invita a pensar un poco en la jornada sobre alimentación que están planificando. Así que buenísimo. Todo y toda aquel y aquella que se quiera sumar, pueden escribir a espaciodesaludimpa@gmail.com o buscarlos en el Facebook también, IMPA Espacio de Salud. Buenísimo. Todo esto que dijimos del sábado 9 sucede todo en IMPA. Todo esto va a suceder en IMPA el sábado 9 de mayo, ¿sí? Bien. Y volviendo un poquito a estas fechas, o sea, a este próximo sábado, ¿tenemos algunas actividades, algunas invitaciones? Sí, señora o señorita. Señorita, lo que quieras. Bueno. El sábado hay una convocatoria especial para que la gente vaya, como es el primer sábado del mes. Sí. Está la Feria del Encuentro, que se hace los primeros y tercer sábados de cada mes. Generalmente estaba al mediodía hasta la noche, pero ahora está abriendo, o sea, abriendo. Es un espacio abierto, ¿no? Están llegando más temprano las feriantes y los feriantes para copar la plaza, porque hay un conflicto también. ¿Cuándo no, no? En la ciudad de la furia. No. Los feriantes y las feriantes de la Feria del Encuentro se encontraron uno de esos sábados que van a poner la feria, con que ya estaba copado con puestitos, todos muy armados, muy lindos, muy que na, na, na, na, de gente que no eran ellos y ellas. y era una gente cercana a la CAM por un emprendimiento de una persona en particular que cobra por los puestos y hace su negocio. Entonces les coparon el lugar que ellos venían sosteniendo desde hace 8 años o más en ese lugar, en la Plaza Giordano Bruno, que queda en Neuquén y Honorio Porredón. Entonces lo que se llama el sábado, hace 2 sábados estuvo muy bueno, mucha gente, hubo varias actividades, estuvo la FLIA de emergencia también en la feria. Estuvimos difundiendo después material de esa jornada, digamos, acá en Flor de Semilla. Y también estuvo el AFISU. Sí. Que bueno, estuvo bueno, mucha gente. Así que se convoca de nuevo para que vaya gente, que haga el aguante, que mire, que comparta lo que hay, que se encuentre, porque bueno, justamente el nombre da de qué pensar, ¿no? Buenísimo. Entonces este sábado feria del encuentro a partir 2 de mayo. A partir de las 10 de la mañana. Bien. Ya va a estar la actividad. Perfecto, buenísimo. Entonces, también el mismo sábado, sí, pero a partir de las 14 horas, la Huerta Comunitaria Libre del Parque Ameguino festeja su cumpleaños. Cumple 2 años la huerta, así que se va a estar llevando a cabo una linda actividad de encuentro también, de laburo de la tierra, de compartir, sí, mates, música, intervenciones y demás. La huerta es una huerta que ya ha sufrido en estos 2 años de vida 2 destrucciones por personal de espacios verdes del gobierno de la ciudad, una en noviembre del 2013 y otra en enero del 2015, y a pesar de eso se sigue reconstruyendo, ¿sí? Y se sigue, bueno, generando esto, un espacio de encuentro y de intercambio en el barrio. Así que están todos más que invitados a festejar este cumpleaños de la huerta. Parque Ameguino, ¿sí? Sería Caseros y... no recuerdo bien la otra frente calle. Frente a la cárcel de Caseros y casi llegando al Hospital Muñiz. Sí, bien enfrente al Hospital Muñiz, exacto. Es ahí en esas inmediaciones. Caseros al 2200, creo que es, o al 2900, no estoy seguro. Bueno, búsquenlo. Búsquenlo, así que acérquense, está muy buena la huerta y muy lindo lo que se genera ahí. Eso es el sábado también. Y también el día de mañana, perdón. Mañana viernes a las 19:30 horas, en otra huerta, la huerta de Saavedra, ¿sí? En el espacio Cucoco, se va a estar proyectando una película muy, muy buena, que es 7 Cajas, ¿sí? Para los que no la vieron, y si ya la vieron, acérquense, porque siempre está bueno el debate y todo lo que se genera cuando uno la ve con otros, y más en estos espacios. Aparte, cine de un país que parece que no se conoce nada, se viste muy poco, cada tanto aparece alguna película. Y realmente de materiales muy, muy, muy buenos, digamos, de muy buena calidad, bien laburados. Mañana, 19:30 horas, entonces, en la Huerta de Saavedra, ¿sí? Que sería Plaza Oeste 3556. Exacto, muy bien, buenísimo. ¿Qué más tenemos? El domingo tenemos una convocatoria muy especial, el domingo 3 de mayo, en el acampe Copiwini, que es lo que decíamos antes, ¿no? De los pueblos que habitan esa zona, ¿no? Com, Huichí y Pilará. Que está haciendo la campe en Avenida de Mayo y 9 de Julio, acá en la ciudad de Buenos Aires, y se va a hacer una asamblea entre las organizaciones culturales y quienes deseen participar de un gran festival que se dará en el mes de mayo, organizado desde la campe. Para participar en dicha asamblea hay que anotarse por mail a un mail que se llama 5 con número 5 siglos resistiendo @gmail.com, por Facebook a Copiwini o por Twitter @Copiwini, siempre por mensaje privado. Bien. Y dicen, enviando lo que pueden aportar, de qué organización vienen o representan, y la disponibilidad. Les devolveremos la respuesta con un temario que se tratará en la asamblea. Y hay un teléfono también ante alguna duda específica, que es 15 51 40 6249, 011 para quienes llamen desde otros lugares. Y dice también, sigue el pedido. Sí. Los artistas independientes, envíen un relato, resumen o lo necesario para conocer su trabajo y así nos enteramos qué hacen. Gracias. En defensa de la vida sería un poco el lema. Bien, buenísimo. Así que bueno, el 3 de mayo. 3 de mayo, entonces. 16 a las 16. Horas. Genial. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Bueno, cerramos con esta invitación. El 2 de mayo toca Admonitor, una banda de un compañero acá de la radio, Perriot. Le mandamos un beso muy grande. No creo que nos esté escuchando, pero bueno, tengo una mínima esperanza. Le mandamos un beso a Sofi, que sí nos está escuchando. Sí, beso. Te extrañamos, Sofi. Vuelve pronto. Bueno, les decía, Admonitor van a estar el sábado a las 23 en Warhol Bar, que queda en Maipú 4185 Olivos. Mira, epa. Se fue Olivos. Epa. A Warhol, qué loco. Se nos fue lejos el compañero. Un lugar copado ese. Me sorprendió. Bueno, así que queda esa invitación también. Bien. Tengo algo más. Vos tenés algo más. Siempre. Sí, tengo algo más. A ver. Siempre hay algo más para dar. Tengo la grilla semanal de actividades de La Ronda, que es un centro cultural amigo, Méndez de Andes es 14, acá en el barrio de Caballito, acá cerquita está. Sí. Hay una grilla que está, tiene bastantes cosas y además invitan a quienes quieran acercarse con alguna propuesta también a que la den, ¿no? Ah, tengo algo más, después acá me acordé de la Casona de Mahuaca para el domingo. Dale. Los lunes, 16:30 a 20:30, hay un espacio de juego y encuentro para madres y niños y niñas. Es muy copado, ahí van Lau, Lucha, Gaia, Miguel. Entonces voy. Están ahí. Pero además, si van un lunes de esto, ven, es como, es algo, es choqueante y como dulzor a la vez. Dulzor, no, dulce, endulzante o dulce. Dulce. Y copado, y enquilombado, ¿no? Hay un caos muy lindo, porque hay madres y niños y niñas. Entonces, un nene, una bebé o un bebé tomando la teta, la madre hablando con el otro hijito un poco más grande, los chicos jugueteando por ahí, alguna mamá jugando con los hijos, a la vez compartiendo tema del ropero, que hay ropa para regalar. ¿Quién quiere esto? ¿Quién necesita esto? Entre las madres se arma un quilombo recopado. Este lunes, 16:30 a 20:30. Los martes, 19 a 20:30, hay poesía. Mirá vos. Y de 20:30 a 22, salsa estilo colombiano. Epa. Nivel medio y avanzado. Este taller de salsa está buenísimo, ¿eh? Los miércoles a las 18, hay huerta. ¿Cómo hay huerta en un lugar sin tierra? Bueno, están haciendo una huerta vertical y ahí compartiendo un montón de saberes también. Muy interesante. Qué sí. Qué bueno. Y 18:30, 19:30, hay yoga para niños y niñas entre 6 y 12 años. ¿Qué talco? ¿Tenés un nene, una nena que está medio ahí y no sabés qué hacer? Que no quiere jugar al fútbol, que no quiere tocar el piano, que no quiere hacer los deberes. ¿Por qué no hacer un poco de hacer un poco de... Qué lindo. Sí, me encantó. O no, no sé, capaz que no hacen. Bueno, okay, la verdad nunca fui. Jueves, 17:30, 18:30. Hay apoyo escolar, queridos y queridas. En esta ciudad de la furia que tanto falta hace, todos repiten, todo pasa, todo. ¿Cómo es el tema de la educación? Bueno, apoyo escolar. Bueno. 18:30, 19:30, libros que brotan. Epa. ¿Qué será eso? Brotan los libros. Viernes 18 a 19:30, arte y reciclado para niños y niñas. Y 19:30 a 21, escucha esta, salsa estilo colombiano, nivel inicial. Esa tengo que ir. Pudieron ir los martes, los viernes, entre las 19:30 y las 21, tienen salsa estilo colombiano, nivel inicial. Bien ahí entonces. Y los sábados, de 10:30 a 12:30, por la mañana, espacio de salud integral. Pero va a los segundos y cuartos sábados del mes. Salud integral. Por ahí tiene que ver también con el espacio comunitario de salud de IMPA acá, no sé, se me ocurre. Bueno, nos de 15 a 17 los sábados, confección de títeres. Bien. Y de 17 a 19, percusión. Y de 19 a 21, mirá qué copado el sábado. Historia argentina del siglo XX. Este taller de historia dicen que es recopado, que es muy crítico y muy. Así que te salís con preguntas. Y después, algunas cosas extra que son. El conversatorio de la olla, quizás el segundo viernes de cada mes. Sí. A las 20 horas, 20:30. Y después el mercadito popular, donde traen productos agroecológicos y orgánicos. Y uno puede comprar desde tomates, productos de estación más que nada, ¿no? Todos los lunes. Se pueden acercar ahí, con los días que está lindo, se ponen en la vereda. Pueden elegir, hay buena onda, atención y demás. Así que también los lunes. Creo que es desde las 4 de la tarde. No estoy seguro porque no pusieron la ley acá, pero creo que genial. Sí. Méndez de Andes 614, Centro Cultural de la Ronda. Buenísimo, entonces, completísimo, muchas actividades en la ronda. ¿Tenemos algo más de agenda? Sí, lo que me acordaba de lo que estaba diciendo antes. Quiera, a ver si lo encuentro ahora. Nada después de quedarte todo el fin de semana en tu casa, vos, ¿eh? Porque. Por favor, te lo pedimos. Yo tengo que hacer limpieza. Bueno, sigamos. Comida para la semana. Típico. Y muchas cosas más. Típico de quién. Bueno. Vamos a hablar también de un lugar que conocemos también algunos, que es la Casona Mahuaca, que tiene una cooperativa bar. Sí. Donde hacen actividades. Y este domingo hay feria vegana, que se llama Locura Vegana. Bueno. De Locura Vegana. Desde el domingo de 13:30 a 17:30. Son genial. 4 horas nomás. Y dice, un solo lugar para hacer la compra semanal. Eso es interesante para quienes viven cerca y quieren comer. Buenísimo. De otra manera. En nuestra feria vas a poder encontrar mucha comida, cosméticos, indumentaria, accesorios, charlas, talleres y mucha buena onda. Podés pasarte toda una tarde en nuestro bello patio o en el bar de la Casona, como sea, estás invitado a venir. De nuevo, entonces domingo de 13:30 a 17:30,